ya amanece de nada esplenda. Obviedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad, para no soñarla más. No, ya no, nunca más, y vuelvo a su esclavitud.